25 y 26 de mayo. Valparaíso. Encuentro. Vida. Cuerpo. Territorio. Propuesta frente a la devastación. Bueno, y seguimos, recién decíamos que era un mix de entrevistas, así que seguimos con este mix de entrevistas en el encuentro de vida, cuerpos y territorios, propuestas frente a la devastación. Como decíamos, en este primer día se trabajaron mesas de territorio, mesa de cuerpo. Ahora estamos con dos entrevistadas más que expusieron. Bueno, una expuso, la otra es parte de una exposición sobre cuerpos. Estamos con Lilith y Nuri. Cuéntenos un poco, no sé quién quiere partir. Ya, vamos Lilith, tú partes. Sí, me tocó, bueno, hola, me tocó participar en la mesa de cuerpos. La idea y es parte de un gran objetivo de este encuentro es poder hacer material de algún modo aquello de las interseccionalidades, entender esas opresiones que habitan en esas interseccionalidades, que por lo tanto se vuelve importante poder ir generando activismos, trabajos y prácticas más comunitarias. En lo particular, tuve que hacer una conexión entre esto que se conoce como las zonas de sacrificio y los llamados cuerpos no heterosexuales. Para eso me pareció importante hablar acerca del patriarcado, pero en lo que con algunas compañeras consideramos que es otra etapa más, así como muchas veces se habla de un patriarcado tardío, yo al menos creo, y con estas compañeras creemos que es importante, hablar de que asistimos a un periodo en que lo podemos caracterizar como un heteropatriarcado. Y desde allí hablar de una serie de violencias que surgen desde ese lugar y que van a afectar a estos llamados cuerpos no heterosexuales, que también nos parecía y nos sigue pareciendo relevante de algún modo entender la heterosexualidad no solo como un deseo, sino que como una institución política o como un régimen político. Por ahí como que iba lo que me tocó hablar. Igual de repente como estamos haciendo en varias radios donde ocupamos ciertos distintos lenguajes y muchas veces como, no sé, pues de repente está escuchando el vecino, la vecina, que como que está súper lejano como a todo este movimiento. Entonces como, por ejemplo, ¿qué sería para ti el heteropatriarcado? Sí, bueno, creemos con algunas compañeras que es una etapa del patriarcado que lo podríamos caracterizar como aquella que está sustentada en el sistema sexo-género, en donde se determina cuáles son los cuerpos relevantes, los cuerpos que importan y los cuerpos que no. Por lo tanto, los cuerpos que van a cargar con una serie de opresiones. Ahí entronca con una visión más clásica, si se quiere, de lo que podemos entender como la modernidad desde un feminismo que es más clásico, porque de hecho su autora, al parecer de algunas, lo es, como la Rita Segato, que era un poco lo que yo planteaba también en lo que pude hablar, es que esta modernidad la entiende como una etapa histórica en la que el hombre, a lo que yo digo también que un hombre blanco, heterosexual, burgués, está al centro. Y el resto de los cuerpos, que no sean eso, están en los bordes. Y por lo tanto van a recibir una serie de violencias por parte de este cuerpo y de esta política hegemónica. Entonces es un poco por ahí. Ahora, porque está sustentada en lo que podría ser un régimen heterosexual, es decir, como un régimen político que es todo. Es decir, la forma en la cual tenemos de relacionarnos está determinada por subjetividades que a su vez están determinadas por una pauta de prácticas. Entonces, se nos dirá que existen solo dos géneros en base a estos supuestos dos sexos, aunque eso por supuesto es del todo discutible, y que desde allí se van a designar pautas de comportamiento, que se van a designar roles. ¿Y para qué? Para sostener a un sistema de opresión y un sistema de explotación. Por eso es que decimos heteropatriarcado, pero también heteropatriarcado capitalista. Formas para eso, bueno, ahí hablamos de otra cosa, que son los mecanismos de captura. Entonces, se plantea, tienen que casarse. Entonces hay una dice que sucede con esta gran cicla LGBTI, que una tendría que decir, bueno, imposible que alguien gay, por llamarlo así, sea heterosexual. Y ahí entra lo interesante de esta cuestión, es que algunas creemos que, como es mucho más que un deseo, mucho más que una práctica, ese gay es del todo heterosexual, porque accede a una institución que ha estado destinada a afirmar a esa heterosexualidad, que está destinada a su vez a afirmar al patriarcado y que, por lo tanto, desde ahí lo podemos caracterizar como, bueno, el heteropatriarcado. Súper. Oh, igual, como que se me vienen muchas preguntas a la mente, pero ya te las haré fuera del micrófono. Pero, por ejemplo, entonces, ponte tú, para el machito marxista de izquierda ya, no vamos a decir que para la gente de derecha que está escuchando ahora, ponte tú, para el machito de izquierda marxista, ¿qué cosas debiese abordar para no caer en este heteropatriarcado capitalista? Es que el marxismo es heteropatriarcal. El anarquismo heterosexual, que lo sigue siendo, mayoritariamente lo es. Yo a ellos no tengo nada que decirles. O sea, si ellos quisieran poner en tensión lo que piensan, lo que siempre han pensado, el tipo de política que han realizado, vendrían a estos encuentros. Ese tipo de marxista está haciendo política institucional. Yo no podría hablarle, no podría darle un consejo a un marxista institucional. No me interesa hablarle a ellos. Yo creo que estos espacios, que es donde afortunadamente no vienen, yo creo que es para hablar entre las personas que estamos acá. Yo que vengo también, bueno, que pasé por el marxismo, después me fue el separatismo porque dejé de creer en la transformación social, porque ilusamente creí que si ya no podía con el marxismo, si ya el anarquismo me había también desilusionado, el heterosexual, pues habría que poner en práctica una política escéptica, que es dejar de creer en una transformación. Bueno, salí de allí, pero cuando estaba en ese lugar sí creo que pude haber caído en esencialismos, ¿no? Como yo no hablo con hombres, o yo hablo con hombres, a mí me interesa. De hecho, hablábamos de Alberto Picuasi acá en este espacio que tuvimos para reflexionar de manera grupal de qué tan hombre o qué tan heterosexual era un Alberto Picuasi, qué tan cuerpo relevante era un Alberto Picuasi, y lo que creemos es que era un indígena por sobre todo. Pero quizás yo hace 2-3 años desde ese separatismo habría dicho, pero era un macho, porque era un hombre. Y lo que he podido ir aprendiendo es tomar elementos de todo ese recorrido que me pegué hasta ahora y que voy a seguir aprendiendo mucho más de las compañeras, y es entender que a mí sí me interesaría y me interesa hablarle a Alberto Picuasi, pero en un diálogo, porque yo creo que estamos asistiendo a un momento que en realidad Chile y en general lo que conocemos como América Latina, la Biayala, pero sobre todo Chile es un feminismo europeo. Y las compañeras, la mayoría, comete, yo creo, errores importantísimos y graves también, como decir al pueblo mapuche le hace falta feminismo, y se inventan cosas como feminismo de colonia, porque el mapuche qué, y es cuando una se pregunta, pero ustedes son mapuche, al menos viven ahí, ¿cuál es su contacto real con las comunidades? El género y el sexo son categorías ajenas a esas genealogías de los pueblos originarios. Lo que han tenido han sido imposiciones desde allí. Y creo que ir con un feminismo a decirle ustedes necesitan feminismo es parte de una imposición. Entonces yo iría a hablar con Alberto Spicuasis si se da la instancia. Pero no hablarle de feminismo, sino que a encontrar, por ejemplo, elementos en común, que lo planteaba una de las preguntas de ahora, que tienen en común los cuerpos de las zonas de sacrificio con cuerpos no heterosexuales. Entonces ahí nos encontrábamos los picuasis con el resto de maricones, y que parecía que teníamos mucho en común, pero siempre y cuando no nos trastabillábamos en las palabras, en los turnos de habla. Yo creo que eso es lo que vi ahora y fue muy importante. Bacán, Joto. Lilith, en ese sentido, al respecto de lo que pudiste ver y escuchar de las reflexiones que hubieron en las mesas de trabajo, ¿cuáles fueron esos elementos comunes que aparecieron entre los cuerpos no heterosexuales y los cuerpos de zonas que están siendo víctimas de mayormente de estos extractivismos? Que no importan. No le importa a la gente lo que pasa en Quintero. No le importa a la gente que hayan matado a Brenda Plaza, que era una chica transgénero del Cerro Polanco, que fue allí donde la asesinaron. No le importó a la coordinadora ni una menos, más allá, en el caso solamente de la de Valparaíso, más allá de una escueta declaración en su Facebook. Y no les importó, pero sí les importó. Sí les importó, porque eso es lo que hace su feminismo ilustrado de las Europas, el prestigio. Entonces, cuando hubo un reclamo hacia el comportamiento que tuvieron, comenzaron las justificaciones. Es que yo no fui porque no tenía tiempo, yo no fui porque soy una precarizada, yo no fui porque estábamos en un proceso de rearticulación. Yo creo que No me puedo meter como en las orgánicas internas de las organizaciones o en las vidas de las compañeras, pero a mí me parece que si hay 50 colectivas feministas solo en Valparaíso, o bueno, en la región de Valparaíso, y ninguna, pero absolutamente ninguna, asista a la concentración, y solo un par, da cuenta de ese asesinato en su Facebook, yo creo que ahí una detecta el elemento en común, que es que esos cuerpos no importan y no importamos. Porque si las amenazas de muerte, si las amenazas de violación, si las golpizas fueran a sus militantes trans, la izquierda diario estaría hasta ahora sacando foros respecto de, bueno, estaría promocionando foros que haría el PTR respecto de la transfobia. Como esas amenazas y golpizas no le pasaron a sus militantes trans, a las que explotan acá en Antofagasta, exponiéndolas con todo, porque un poco lo que decía Turquesa ahora, que hay una explotación de nuestros cuerpos, hay un agotamiento de nuestras energías cuando nos tenemos que exponer en la calle. Y esto, yo no lo digo desde la victimización, no, lo digo porque lo constato, porque lo vivimos con las compañeras, y que casi siempre en nuestras conversaciones alguna de nosotras tiene que contar que se peleó con el chofer porque el chofer me miró y no me quiso llevar, o porque el caballero del kiosco justo ese día se le ocurrió gritarme algo y luego cerró su cosita para que uno no fuera a responderle. Eso por una parte un agotamiento de energía, pero ya la explotación es cuando uno entra a militar, por ejemplo, a estas militancias heterosexuales. que tienen a Emilia Schneider, esta chiquilla que tiene 22 años, ahora presidenta de la FECH, poniendo más que el cuerpo, es arriesgándose con todo lo que ella implica, lanzándose en muchos casos a una muerte, que puede ser simbólica, pero no deja de ser. Porque, mira, yo que fui militante, si hay algo que siempre voy a tener presente, es la poca, no, bueno, no sororidad, voy a plantearlo como solidaridad de muchas compañeras feministas autónomas con las que éramos militantes. Yo creo que una cosa es que una sea militante y que tú y que podamos tener una discrepancia de opiniones respecto de X cosa, pero lo otro es que me estés diciendo todo el tiempo que soy una encubridora de machistas leninistas o que yo soy una machista leninista. Eso yo lo viví, y no lo viví solo como con mujeres, lo viví también con compañeras travestis que se movían en el feminismo autónomo. Bueno, a eso se expone Emilia Schneider también, y eso una militancia heterosexual lo ve, pero no le importa, porque lo que importa es explotar a ese cuerpo, que si no fuera Emilia Schneider ahora no importaría, porque no es Emilia Schneider la trans, es Emilia Schneider en sí, no es el maricón, porque las Emilia Schneiders y las que pululan por ahí no querrían tomar, no querrían ser como lo que expresaba un compañero en el grupo de reflexiones. Contaba el caso de un señor conductor de un camión que los llevó a Ritoque. Dijo: yo vivo en Quintero. O sea, perdón, dijo, yo no vivo en Quintero. Acá llega un poco la contaminación, pero un poco nomás, no tanto. Yo no soy un contaminado como en Quintero. Y lo que reflexionábamos es que, así como nadie quiere ser maricón, porque implica tantas cosas, nadie quiere ser un contaminado. Y nadie querría ser, por ejemplo, un vendedor ambulante, indígena, como Alberto Picuasi. Entonces yo creo que el que no importemos, y que ese no importe, no nos importa, porque sí nos importa, porque hay un prestigio ahí que es propio de la ilustración de la que somos presas y presos, es un elemento en común. ¿Y cómo han visto, por ejemplo, en el encuentro, como este, no sé, como esta transversalidad quizás de la violencia sobre los cuerpos? Ha estado interesante. Yo creo que uno de los grandes objetivos del encuentro era plantear esa transversalidad, uh-huh. Porque nos dimos cuenta, bueno, hace rato ya que varias y varios nos hemos venido dando cuenta de que lo que prima es una política identitaria. Entonces, sí lo voy a decir. Una compañera o persona, mujer feminista, que es parte de la coordinadora Ni Una Menos de Santiago, Carmen Gloria Rodríguez, que además bastante connotada ella, daba en el clavo de todo lo que yo no quiero. Ella decía: nosotras vamos por la política de las mujeres para, por las mujeres, desde las mujeres. De eso se trata el feminismo, decía. A nosotras, y una se tiene que preguntar, porque una viene del feminismo de la sospecha, es quiénes son esas nosotras. Sí. Y cuando se le hizo la contrapregunta, que no fue así, pero apuntaba como a lo mismo, no surgió el nosotras del todo, surgió el quiénes no eran el nosotras. Y quiénes no eran el nosotras eran los animales, los indígenas, las que no habían nacido con vulva, por ejemplo. Entonces parece que ese nosotras terminaba siendo casi un grupito pequeño, y al parecer ese nosotras, que yo entiendo, ya quería decir las mujeres, porque lo expresó también, es mucho más pequeño de lo que creemos. Entonces parece ser que dentro de ese nosotras hay un grupo de mujeres y que habría que identificar muy bien, que yo no sé si Carmen Gloria Rodríguez lo tiene del todo claro, porque no hay muchas exclusiones en ese nosotras, curiosamente. Bien, yo eso que expresaba es algo en lo que yo nunca he creído, en verdad. Sí, la etapa más separatista, pero ni sí. Y menos creo ahora. Entonces, por el contrario, yo creo que esas políticas identitarias terminan carcomiéndonos, porque en el fondo Carmen Gloria Rodríguez nos dice: luchemos por lo que nos corresponde a nosotras. Entonces son cuestiones específicas, en circunstancias de que mientras van a saludar a Butler, bueno, ella en particular no le gusta mucho Butler, pero en esa lógica, una más tradicional, van a saludar a Rita Segato en este diálogo de feministas con feministas, como lo que sucedió ayer acá con Valeria Flores, a propósito de la presentación del libro de Nelly Richards, y claro, Flores a Valeria Flores, pero era un diálogo de feministas, entre feministas, en un café en el Cerro Concepción, y una dice, bueno, no tengo mucho que ir a hacer ahí. Eso pasa, que no permite el encuentro con otros. Entonces, cuando iban a abrazar a ese gato, o cuando las anteriores fueron a abrazar a Butler, afuera estaba esta protesta de vendedores y vendedoras ambulantes por el asesinato institucional de Alberto Picuasi, un indígena. Y como al parecer lo que prima son los esencialismos y biologicismos, ¿qué era Alberto Picuasi? Un hombre. No tenemos nada que ir a hacer ahí. Pero el proceso de colonización, que lo de 1492, el extractivismo que va de la mano con estos roles históricos que se le han asignado a las mujeres, por ejemplo, o a los roles prostibulares, a otras corporalidades históricos, eso parece que no está dentro de ese análisis del nosotras que daba ahí Carmen Gloria Rodríguez, y con el que yo digo, no tengo acuerdo, y creo que es súper peligroso y le hace el juego al capitalismo. Me parece que es un feminismo liberal, disfrazado de feminismo radical, que es mucho más peligroso todavía porque no devela sus verdaderas intenciones. Y me parece que la deshonestidad es algo que aquí en este encuentro también se buscaba disipar. Entonces, por eso hablar de esta transversalidad, porque como lo decía la Isabel, en esa transversalidad no hay homogeneidad. Tienen que salir nuestras contradicciones. Y tiene que salir que quizá en algún momento a uno de los compañeros que expuso algo se le salió y que para otro implicó una violencia. Pero eso, en vez de sostener que el compañero es un macho misógino, es un espacio para tensionarlo. Y eso era lo bonito de esto, y ojalá que se siga generando ese tipo de encuentros y desencuentros, pero que permitan volver a encontrarse. Buenísimo. Y pues, ¿quieres que hablemos? ¿Quieres que hablemos? ¿Eso es lo que pasa? Es que el mal de la radialista, así como de los vacíos, ¿cachai? Como de los silencios. ¿Tú fuiste parte de la performance? No, yo soy parte del colectivo que expuso la Emilia. Soy parte del colectivo Aldea Sin Sargento, del Valle de la Aconcagua. Sí. Bueno, básicamente es que estaba como muy perdida en las palabras de la Lilith. Sí. Escucharte grabaciones no es lo mismo que en vivo. Bacán que se puedan generar estos espacios también como de conocerse. Porque si bien no nos ubicamos así como en las redes, como que en otros espacios, igual en estos encuentros podemos construir más, al vernos, al sentirnos igual. Bueno, principalmente lo que se viene a compartir y lo que pudo exponer un poco la compañera en la mesa es como la contradicción de capital vida, de cómo en los territorios devastados por los extractivismos, los cuerpos que habitan en esos territorios, que principalmente es como se ven más afectados los cuerpos feminizados, cómo realmente, no sé, la densidad del extractivismo, así la intensidad del extractivismo va afectando directamente a la opresión a los cuerpos feminizados, como por ejemplo en esto que igual hablaba otro compañero de la mesa, que si las personas se enferman, si el hombre de la casa se enferma, siempre los cuidados van en los cuerpos feminizados, y también en los ancianos, en los niños. Entonces eso se ve agudizado sobre todo por ejemplo en el Valle de la Aconcagua, que es como una cifra que siempre tiramos, que en Yayay, que es una de las zonas más devastadas del Valle de la Aconcagua por la plantación de paltos, está como, no sé, 600 veces más el porcentaje a nivel nacional de abortos espontáneos. Entonces es como demasiado trágico en realidad la comparación, y también ver esas intersecciones, pues como la minería que también tenemos dentro del Valle de la Aconcagua, así como en lo extenso, que... No sé, pues siempre aumenta la tasa de delincuencia, de robo, de marginación en los espacios. No sé, pues la violencia en los cuerpos también. Y una de las cosas que como que no pude hablar en la mesa recién de territorio, pero era sobre la intersección también de esa pregunta, pues de dónde termina la zona de sacrificios, pues. Creo que no hay una separación en sí, porque las intersecciones de los cuerpos están en todos los territorios, porque todos estos cuerpos no heterosexuales o no binarios forman parte de los territorios. Cada territorio tiene sus componentes que están ahí, solamente son invisibilizados. Entonces sí es una intersección constante, por tanto sí la violencia se agudiza en ciertos sectores, pero siempre tienen todas estas intersecciones. Estas intersecciones que... realmente al mirarlas podemos como visualizarlas, pues también planteamos como un trabajo de un monitoreo comunitario, de un estar presente constantemente, también mirándonos como con los animales, con quienes habitan también. Nosotros, no sé, pues ahí ahora por ejemplo en Los Andes un proyecto de plantas fotovoltaicas que son 250 hectáreas, que no solamente influye en el tramo que está instalada, sino que influye en todo la tensión eléctrica que va a generar a metros de distancia, 50 metros de alto, va a cambiar los ritmos de las aves, el ecosistema completo. Pero claro, pues es una parte que no está tan habitada. Entonces, ahí nuevamente así como la invisibilización de todos los conflictos, y ahí también es como en este esperar esta articulación de estos espacios, pues. Que si bien es cierto, como nombre de la compañera, pueden haber ciertas contradicciones con estos cruces de las opresiones y de las intersecciones, de no sé, pues si un compañero sí tiene ciertas actitudes machistas, pero aún así están en estos espacios y se dan el tiempo y vienen a discutir y pueden estar acá, y que, no sé, pues, por ejemplo, que el compañero hablaba desde la construcción, es real en el hoy, en el ahora, parar proyectos que se están construyendo con la ayuda y la reflexión de ciertos espacios, que son para la cagada, así como que obviamente es la cuna del machismo, es la cuna de toda la mierda que podemos ver, pero aún así ahí está la opresión, po. Ahí está la opresión porque son todos los cuerpos marginales que también están en estos trabajos precarizados, pero que sí contribuyen al extractivismo, como es la construcción de carreteras, de edificaciones, de transportes, de ser un paso para los extractivismos. Entonces igual es como poder, ni siquiera cómo es la palabra ceder, pero cómo poder unir todo esto y todas estas ganas que igual... Y estas ganas de aprender también, pues, como estas ganas de aprender de todos los que estamos acá, pues, porque sí estamos poniendo el cuerpo y sí estamos en un día cualquiera conversando de esto, pues. Entonces, como, y obviamente nos damos el tiempo y tenemos nuestros propios trabajos en los territorios, pero estamos acá porque queremos hacer una unión de todos los conflictos y poder, no sé, pues dar cara, pues, dar cara y sabiendo todo esto, sabiendo que los cuerpos marginados, las locas, las indigentes, ¿cachai? Que también están ahí, po, y son parte del territorio, po, y también están siendo marginadas y también les afectan los extractivismos, po, ¿cachai? Y que también ocupan ese lugar que ni siquiera las podemos tener en nuestros espacios siquiera. Así como, no sé. Oye, nos dicen... No tiene que ver con la discusión, pero nos dicen por interno que en cualquier momento empieza una tocata. Entonces, puede que una conversación quede entre medio de, no sé, platillos. Y, sí. Oye, y en ese sentido, ahí tú, a nivel territorial, el trabajo que han realizado como colectiva, ¿qué estrategias han utilizado o acciones han podido realizar para visibilizar igual estos cruces, por ejemplo, entre las violencias del extractivismo y también de la discriminación hacia diferentes formas de habitar el cuerpo? O sea, básicamente igual tenemos un trabajo como de recopilación de información, pero ahora estamos como desarrollando las planificaciones que teníamos, que eran inserción, pero básicamente en este momento como defender el territorio, la unión así como de cuerpo es una cosa que estamos trabajando aún. Por ejemplo, en el IAI tenemos como la idea de defender, por ejemplo, un estero que lo atraviesa completamente Yayay, de un lado a otro. Entonces, en ese estero, aún en este momento de que está súper contaminado, la gente bota basura constantemente, la MUNI pasa limpiando, saca los sauces, como que hay unas políticas estúpidas que, existen desbordes del estero, tienen que abrirlo. Entonces, cada año, en ciertas fechas, abren el estero y lo limpian por los lados y lo vuelven como a ensanchar y del, no sé, del 90 que no se desborda el río, o sea, el estero. Entonces, es como una wea, solamente por, lo hacen por cumplir las reglas. Entonces, como que estamos en eso y hay varios pasos, así como entregando cartas, pero también con las juntas de vecinos, como empezar desde un lado. De hecho, como que el domingo tenemos un monitoreo ambiental como la primera aplicación como de la, nosotros elaboramos como una adaptación de un monitoreo ambiental de Ecuador, de un monitoreo ambiental comunitario, dándole estas intersecciones como una herramienta de autodefensa de los cuerpos y los territorios. Entonces, como herramienta, y mañana igual vamos a presentar, que es como, son como fichas que vas anotando, no sé, si viste algún cambio, porque la presencia o ausencia, por ejemplo, de bioindicadores que son seres vivos, ya sean plantas o mamíferos o múltiples especies de seres vivos, te indican cambios. Entonces, por ejemplo, eso sí se puede trabajar con la comunidad, sí la gente puede aprender de eso. Y por ejemplo, eso ya tenemos una actividad que el 2 tenemos como la aplicación del monitoreo ambiental en tanto los bioindicadores del estero, como de Yayay. Entonces es como, y la idea es hacerlo a lo largo de todo el estero, atravesar Yayay, porque es complejo igual, es complejo analizar eso porque los paltos, por ejemplo, son el gran problema que tiene Yayay, que le está deforestando todos los cerros, pero es muy difícil luchar contra los empresarios por los latifundistas, porque tienen cualquier plata, porque los locos andan con chaleco antibala y no les importa, porque quieren seguir ganando plata. Entonces hay que defender lo que queda. Eso también es una de las cosas que queremos proponer, o sea, como que nos enfoquemos defender o visibilizar qué podemos defender ahora, de lo que nos queda en los territorios, y enfocar fuerzas también. Bueno, y también en los Andes estamos haciendo un trabajo de organización comunitaria, de una asamblea, así como en defensa del territorio. Tenemos también el primero una asamblea abierta, que lo más probable es que sea con el Colegio de Profesores, que también está movilizado ahora. Entonces también así era así como un cruce de interseccional y multisectorial también, así como que el conflicto del agua, de los territorios, de los cuerpos, nos afectan a todos, como también los profes, como también todos en realidad. Como para ir cerrando, por miedo a esto de la tocata inminente que se viene. Bueno, este encuentro, lo que yo tengo entendido, la parte que más me gusta es la parte de propuesta. Entonces me gustaría así como cortito, sé que da para muchos, pero dentro de lo que hablaron cada una de ustedes, ¿qué propuestas concretas creen que existe frente a la devastación, tanto del heteropatriarcado como del capitalismo y todos los males que estamos viviendo y de los que han estado conversando? Pequeñas propuestas, no sé, estaba lo de las articulaciones, estaba, por ejemplo, lo que contaste recién, pero no sé, ¿con qué se van en ese aspecto? Yo creo que en realidad no perder esto, que es como el verse, el juntarse, el habitar los espacios. Si bien es cierto, estamos como alejados en las partes de la región, pero somos la quinta región, al menos gran parte de los que están acá presentes. Entonces, como que poner más, un poquito más el cuerpo y juntarnos más, y poder seguir hablando, po. Yo creo que eso es una de las cosas que se ha perdido en toda esta vorágine extractivista de nuestras relaciones como colectivas y personales, que no nos, no podemos seguir conociéndonos, no podemos seguir defendiendo algo que creemos y queremos sin gente que conozcamos, que podamos construir desde la confianza igual y la sinceridad. Sí, yo creo que me suma todo eso, y también es que es un ejercicio que hemos venido realizando con nuestras amigas, y lo hablábamos en esta luna llena en Escorpión que hubo hace unos días. Esto de poder colectivizar el dolor. Porque a ratos como que se nos enseña que todo en lo que nos pasa son cuestiones más individuales. Entonces, y que hay cosas sobre todo que no serían tan bonitas que es mejor reservárselas. Pero con mis amigas hemos descubierto que es súper sano para nuestros propios procesos más personales. Que es sano porque descubrimos que, como decíamos ahora, y lo que planteaban, porque bueno, un planteamiento más teórico, pero que hizo mucho sentido, que es la herida colonial. Y que eso se abre a una herida en común. Porque cuando una descubre que las heridas de los árboles talados son tienen por causa la misma que nuestras mismas heridas nacen allí, una ya se da cuenta que parece que esto no es una cuestión individual. Y cuando una se da cuenta que ya no solo comparte, primero es compartirlo con otras personas, pero además cuando una da ese paso de entenderlo ya con otras formas de habitar los territorios, cuando una descubre que tiene, que puede haber un lenguaje en común con los árboles, por ejemplo, ahí cambia algo y se siente en el cuerpo. Si eso una lo suma a otros ejercicios colectivos, como el bailar, como el poder cantar, como el poder reírse con las amigas, esas cuestiones tan simples son súper políticas, porque son energizantes contra lo que hace el capitalismo, que nos apaga. Lo que yo mencionaba en la mesa era esto de ser niñas, no volver a ser niñas, porque yo creo que eso ya está, pero ser niñas o niños, que es abandonar la rigidez del adulto, es abandonar estas pasiones tristes, porque de lo contrario pasa que luego creemos que no hay un futuro y podemos caer en esta lógica nihilista que no me importa nada. Yo creo que sí nos tiene que importar, nos están pasando cosas, no podemos ignorar que nos duele el cuerpo, pero el cuerpo de verdad que se puede aliviar. Y cuando una descubre que el cuerpo se puede aliviar, una se da cuenta que como ya no siente dolor, puede bailar. Entonces, como ya puede bailar, se liberan una serie de otros complejos que a una la estaban aprisionando. Entonces, una, por ejemplo, ahora es mucho más ágil al momento de enfrentarse a los pacos. Y una se da cuenta que ya puede, por ejemplo, aprender autodefensa, pero no en una autodefensa individual, sino que una autodefensa colectiva, en donde yo me preocupo que la compañera que vive lejos la podamos acompañar a tomar la micro, y así viceversa. Y llegado el momento, si no hay nadie más, bueno, una tendrá que aplicar lo que aprende la autodefensa, pero sobre todo colectivizar, yo diría que todos los procesos, pero principalmente los dolores, porque ahí, al menos con mi amiga, hemos descubierto que estuvo nuestra clave para que nos liberáramos. Entonces ahora estamos aprendiendo a bailar y como digo, hemos descubierto que siempre fuimos bastante ágiles y capaces de hacer un montón de actividades físicas que, en vez de ponernos en peligro, nos potencian y nos hacen presentar con mayor seguridad frente a caminar por la calle. Yo creo que esa es una propuesta interesante que, al menos a nosotras, sin darnos cuenta, salió porque un día nos dimos cuenta que nos resultó. Pero yo creo que es de verdad eso de acuerparse y de compartir dolores, es el inicio para liberarse. Y hay una, pero pueden no dormirse con este capitalismo brutal. Y hay una, empieza a organizarse, pero desde otro lugar. Eso, yo diría. Ay, me encantó. Ay, es que de verdad, así como que también llega porque, pucha, como dar la lucha desde otros lugares, también como esta nueva forma de inventar todas las cosas. Entonces, sí, todo el rato concuerdo contigo así de que tenemos que jugar con nosotros, así como, bueno, por favor, así, experimentar, seguir experimentando como una de buena vida igual, pues, de como bienestar, así. Bacán. O sea, muchas gracias por tu mensaje, Lili. Sí. Sí, y gracias a todas. Gracias. Gracias. Sí, no sé si quieren dar algún, no sé, contacto. Otro mensaje quizás, final. Sí, otro mensaje final. Si quieren, podemos editar todo esto. La, la, la, la, la. Sí. Editable. No, mujeres. O sea, gracias, sargento. Que una de las... como conceptos que estamos intentando desarrollar, igual, así como una frase, que es que ya no hay más agua ni tierra que devastar, así como seguir dándole duro con eso, diciendo que ya de verdad no hay territorios ni cuerpos que soporten más devastación, más ecocidio, más, no sé, sangre derramada, y no solo de humanas ni humanos, sino que de todas las especies que cada día se extinguen más. Y eso, como tomar esa responsabilidad igual, de hacerla nuestra, de detener esto igual. Buena, buenísima. Muchas gracias, compas, por haber estado en este espacio de transmisión desde el encuentro. Yo creo que ya vamos a dar por finalizadas las transmisiones del día de hoy, así que nos vamos terrible contentas por todo lo aprendido, por haber escuchado también como sus palabras, sus experiencias, y eso, no sé si quieren agregar algo más. Nos vamos entonces con harta energía para la casa, bueno, para la obra de teatro primero, a ver Freirina a la Sala Negra de la UB. Y a seguir mañana construyendo, po, desde el cotidiano, desde nuevas formas también de resistir y compartir, y ya no desde no dejarnos dominar por todo lo que está sucediendo afuera, sino a construir y articularnos, po. Así que muchas gracias en realidad a todas también quienes hicieron posible este encuentro, y nos vemos o nos escuchamos mañana. Sí, gracias por este espacio. No queremos PPP, que se acaben los tratados. Se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted. Es por eso mismo que gritamos en rebeldía. Queremos soberanía, no queremos PPP. Si es una brutalidad firmar este rimbombante tratado que elegante suena bien, pero en verdad solo trae oscuridad y arrincona a los estados, dejándolos relegados a ser solo marionetas. No queremos esas tretas, que se acaben los tratados. Por supuesto protestamos en el norte, centro y sur, rechazando al taur imperio que detestamos. Juntos, juntas, alegamos con la convicción más plena, y los cánticos resuenan en la voz de quienes luchan. Las calles llenas se escuchan las calles llenas. La semilla que es tan nuestra como el agua, el sol, el viento, la cultura y su cimiento este tratado secuestra. Y es que en sus letras siniestras mantiene acomodados a quienes han gobernado sin moral ni vocación. Decretamos la misión, los pueblos se han levantado. Semilla de fruta cítrica anuncio el despedimento, emplazando al parlamento con poesía política. Así alzo mi voz crítica, invitando a rechazar a la hora de votar el diabólico tratado. Los pueblos se han levantado, nos haremos escuchar.